hablar. Quiero que sepas que tú eres la dueña de mi alma, la dueña de mi corazón. La que hace que me despierte todas las mañanas. Tú eres mi todo. Tú eres mi único ser. Y es por ti que hice esta canción. Solo para ti escribí esta canción. Tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú piensas igual que yo. Para dedicarte un jardín de besos y un amor para sequearte. Si que nuestro amor lo llegue fue eterna, yeah. Y porque te amo quiero dedicarte. Me arde solo para ti, tenerte conmigo a cada instante. El amor que tengo para ti juro es bastante. Siempre te lo juro, mami, yo quiero mirarte. Cuando yo te miro me transporto un mundo aparte, me hace tan feliz. Óyeme, amor, es lo que siento. Si tú eres mi princesa, este es el cuento perfecto. Te pienso en el día y por la noche yo te sueño. Te digo yo te amo y te juro no te miento. Baby, me la paso leyendo tu mensaje. Cuando usted me besa mi corazón se va de viaje a un mundo feliz sin regreso ni pasaje. Puro amor del bueno, amor sincero es lo que traje. Solo para ti escribí esta canción. Tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú piensas igual que yo. Así también lo sepa el mundo entero. Que yo te amo, mami, sí, esa es la realidad. Quiero tenerte a mi lado toda la eternidad. No lo aceptaba, pero tuve que entender que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cupido me hizo tu hombre y a ti mi mujer. Y a dos personas la convirtió en un solo ser. Mujer, mujer, esta canción es solo para ti. Esta canción, tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero tú me transportas a otra dimensión. Es que solo hablan nuestros sentimientos para ti. Solo para ti estamos unidos hoy en esta causa, porque nosotros somos los analíticos. Es nada. Ray D y Jarvin Steven, papá. Urbano Records.